¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo a llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Échale papa! Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y usted? Bien. Tranquilo, ¿no? Sí, yo estoy tranquilo ya. Llevar mucho tiempo sin venir, así que ya era momento de tenerte por aquí, por este programa, que este programa se llama... Hecha papa. Y emitimos, ¿cómo se llama la emisora? Este pedazo de estudio que cada viernes nos acoge. Berlín. Merlín. ¿Qué día es hoy? Hoy es 23, macho. ¿De? Llame esto. ¿Cómo se llama este mes que nos acoge? Enero, macho. Enero. Y habitualmente nunca venimos solos ni solas a este estudio. No. Hay un maravilloso equipo de locución que enseguida se va a poner a hablar, como tú, con la entrevistada que tenemos. ¿Quién nos acompaña al equipo de locución hoy? Tú ves diciendo así. Según te salgan, tú ves diciendo, a ver. No, no sé. Pues pregúntaselo. Me llamo Gonzalo. Gonzalito, hombre, cocho. Gonzalito, hombre. Vale. ¿Y quién más? ¿Te Rocío. Hola, Rocío. Hola. Hola. ¿Y quién más hay? Hola, Ania. Saluda. ¿Yona? ¿Qué pasa, Joana? Joana. Hola. Hola. ¿Alguien sabe qué número de programa es este? No. Esta es la décima temporada que llevamos aquí en directo. ¿Alguien sabe qué número de programa puede ser en 10 años? ¿El 300? Casi, macho, casi. El 269. Claro. Como se nota que lleva desde el principio, ¿eh? Claro. Y a ver, la página web, ¿quién la puede decir? ¿Dónde están todos los 268 programas de momento? Porque es que este es en directo, todavía no está colgado, ¿eh? Hay que esperar al lunes, hay que esperar al lunes. ¿Cuál es la página web donde pueden ir los oyentes y escuchar todos los programas y cientos de horas que hemos hecho anteriormente? Venga. www.radioalmenada.org. Lo que pasa es que estamos en Onda Merlín. Así, es un pequeño detalle, pero bueno, yo creo que las personas que están escuchando, si pone... Échale papas en un buscador, ahí salen los cientos de miles de programas. Que vamos a poner un pequeño audio que nos va a servir para presentar a nuestra invitada de hoy y enseguida estamos con ella hablando un montón de cositas que tienen en su trayectoria. Vamos ahí. La vallisoletana, aquí aparece Marta Arce, que nos va a dar la alegría del día, ¿eh? No lo dudamos. Esperemos, venimos con buenas sensaciones a este campo de Marte, la vallisoletana, que también, como en el caso de sus rivales, Mami, con más de 40 años, comienza aquí esta lucha. Viene ahí por dentro, primera acción, y pon, bueno, pues ahí está. Bueno, para mí es Ipón. De hecho, Marina se ha levantado. Sí, sí, se ha quedado como descompuesta. Después yo creo que hay que mirarlo, ¿eh? Hay que mirarlo. Vemos ahí a muchos españoles en la grada. Ahora trabajo suelo, ciérrate bien, Marta, que no haya progresión. Yo creo que es una acción a revisar, ¿eh? De momento, Guasari, ahí está la espalda. Es Guasari medio y Ipón, para mí es Ipón, ¿eh? Arseni, yo creo que se nos va a ir pronto el combate. Pero por la victoria, sí. Vaya, sí. Ahora sí. Bueno, pues se levanta nuestro especialista porque ahí ya había apreciado esa victoria por Ipón. Demoledora la vallisoletana. Políglota, sabe japonés. Tiene el nombre japonés de sus tres hijos. Su marido también medio japonés. Es medio japonés. Bueno, en el judo, ¿qué más se puede pedir? Ella sigue incrementando la leyenda. Marta, eres grande, lo has demostrado. Ha sido visto y no visto. Así relataba RTV la medalla de bronce que conseguía la judoka Marta Arce en los Juegos Paralímpicos de París en agosto de 2024. Hoy nos visita Marta Arce para compartir con este programa su extensa carrera deportiva. Marta, muy buenos días y bienvenida a Échale Papas. Muy buenos días a todos y muchísimas, muchísimas gracias por invitarme a compartir este ratito con todos vosotros y vosotras. Es la de París tu medalla más especial de todas. Sí, la medalla de París es la más especial de todas las que he conseguido en Juegos Paralímpicos, que son 4, porque estaban allí toda mi familia, mi marido y mis 3 hijos y un montón de las personas que me habían acompañado preparando los Juegos, judokas de mi club, de los clubs que nos han ayudado, la gente que había estado compartiendo ese camino conmigo. Y eso era la primera vez que pasaba. Nunca habíamos podido vivir ese momento juntos y esto pues lo convirtió en algo muy especial. Aparte de París, ¿has estado en más Juegos Paralímpicos? ¿Cuáles? He estado en Atenas, en Pekín, en Londres y en Tokio. Y estos últimos, los de París. ¿Has conseguido más medallas en Juegos Paralímpicos? Sí. Antes de este bronce, logré 2 platas y otro bronce en los Juegos de Londres. ¿Cómo es el momento que recibes una medalla paralímpica? Pues es un momento súper bonito porque, bueno, ya tienes la calma de que ha terminado la competición y queda la parte de celebración en la que te subes al podio, te colocan tu medalla que es el fruto del trabajo de tanta gente con la que has estado entrenando y colaborando para poder estar allí ese día. Y bueno, y la recompensa y también la suerte que el día haya podido ir bien, que no siempre las cosas salen bien. Y bueno, pues yo creo que es la parte fiesta de la competición que es pues muy, muy dulce. ¿Cómo son los Juegos Paralímpicos por dentro? Pues mira, los Juegos Paralímpicos por dentro son muy especiales porque estamos todas las personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, compartiendo un espacio y un tiempo de mucha hermandad en la que no es que se comparta solo el interés por el deporte, porque en el ámbito de la discapacidad estamos allí estamos un grupo de personas que estamos luchando por nuestros derechos, estamos luchando por nuestros sueños, más allá del deporte, reivindicando la igualdad de oportunidades, que sabéis que a las personas con discapacidad, pues es la principal limitación que tenemos, es que muchas veces no nos dan la oportunidad de hacer las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que eso lo hace muy, muy especial. Porque si quitas toda esa parte tan bonita de fiesta, de deporte, de fraternidad, pues es una competición cualquiera. Pero el hecho de estar allí, pues acostumbrándonos a que a algunas personas les tienes que hablar con más calma y con las frases más cortas. Tienes que acordarte de que el de la silla de ruedas a lo mejor no sabe que tú no ves antes de tirarte a cruzar una calle, porque él piensa, está acostumbrado a que la gente le vea y se paren y le dejen pasar. Entonces, yo creo que tiene aprendizajes y cosas que es que no hay otro sitio donde vivirlas de esa manera tan especial. En París fuiste amanerada, ¿cómo lo viviste? Pues fijaos, eso fue una locura porque, claro, es un reconocimiento a la carrera deportiva, te dan una bandera enorme que vas a ondear mientras caminas con toda la delegación de España, que somos 100 y muchos andando detrás, cuando se entra en esa plaza en la que, sabéis que nosotros fuimos por los Campos Elíseos y fue en la calle la inauguración, que los olímpicos fueron en aquellos barquitos que se calaron vivos con la lluvia. Nosotros tuvimos una tarde preciosa, hacía buenísimo, entonces, jolín, pues entrar con la bandera mientras están diciendo ¡Spain! Pues es una locura y encima la bandera te la dan, que no te tengo. Yo que estoy acostumbrada a un deporte de lucha, no me he tenido que pelear por ella, me la daban a mí. ¿Tienes albinismo? ¿Qué es esto? Pues el albinismo es una condición genética que causa discapacidad visual grave. Y a veces está acompañada por la pérdida, digamos, del pigmento, del pelo, de la piel y de los ojos, pero no siempre, ojo con esto, que hay personas albinas que son morenas y cuesta mucho diagnosticarlas porque pues nadie se espera que una persona con el pelo oscuro pues sea albina, ¿no? Y esto puede pasar. Pero si conocéis a alguien con el pelo tan blanco como yo, yo tengo un tipo de albinismo de pelo blanco como Frozen, que más blanco no se puede. Pero si conocéis a alguien con el mismo pelo, como Frozen, pero que vea bien, no tiene albinismo. Le pasará otra cosa, pero albinismo no. Porque el albinismo siempre es baja visión. Más baja, menos baja, pero baja visión. ¿Cómo afecta esta enfermedad a tu vida? Pues afecta de muchas maneras. Primero porque yo creo que el tener discapacidad visual parcial, es decir, que veo un poco, pero no mucho, o sea que no soy ciega del todo y tampoco veo bien, ¿no? Y eso hace que estemos en una especie de espacio donde la discapacidad se hace un poco invisible, ¿no? La gente nos ve y no sabe que nos pasa algo, ¿no? Y entonces pues te ves en muchas situaciones en las que te tratan mal, sin querer, porque esperan que les entiendas, esperan que te están diciendo ahí, ahí, y tú pues no entiendes esas instrucciones. Entonces, pues esto lo complica mucho porque, bueno, pues al estar en esa situación en la de veo o no veo, pues en el cole lo pasé fatal porque pensaban que era muy vaga, porque no colaboraba para leer y para escribir, porque no podía jugar con el balón, entonces pensaban que era muy torpe y, bueno, la verdad es que fue muy difícil. Y al no distinguir ni siquiera a mis compañeros de clase, pues me quedaba sola en el patio, o sea, fue pues bastante difícil. Luego con los años aprendes a buscarte tus estrategias para poder más o menos sobrellevarlo, buscar tus trucos para hacer las cosas, pero aún así pues hay un montón de cosas que al no ser accesibles o no estar adaptadas se complican, porque yo creo que hoy todavía siempre inventan algo, pero no lo inventan para todos. Siempre se olvidan de nosotros. Y luego lo arreglan con pegotes. Vamos a hacerlo accesible. Pero no, si lo hubieran hecho desde el principio, pues hubiera sido más fácil, ¿no? Nos hubiéramos sentido todos bien. ¿El albinismo influye en tu carrera deportiva? El albinismo, claro. Influye en mi carrera deportiva porque si no fuera por el albinismo no sería deportista paralímpica. Entonces el albinismo lo que me ha dado es la oportunidad de ser deportista paralímpica y de conocer el deporte adaptado, el deporte para personas con discapacidad, que es lo que yo hago. Hago judo, pero no es el judo convencional que hace. Bueno, sí, se parece al judo convencional, pero tiene una pequeña modificación y es que a mí me dejan empezar agarrada para saber dónde está la otra persona a la que quiero tirar al suelo. Y eso ha sido pues gracias al albinismo. ¿En deporte me ha afectado? Pues en el colegio o con los amigos, porque bueno, pues siempre quieren jugar al voleibol, al fútbol, al tenis. Pues para mí un deporte en el que haya una cosa redonda que se mueve, no se sabe para dónde, y que siempre acaba en tu cara, pues no me gusta. ¿En qué modalidad de judo adaptado compites? Yo estoy en la categoría J2, que significa que tengo resto visual, es decir, que veo un poquito. Y bueno, esa es la clase en la que compito y mi categoría es ahora menos de 60 kilos. Aparte de todas las medallas paralímpicas, ¿qué más has ganado en judo? Pues la verdad es que no me sé muy bien mi palmarés y llevo compitiendo casi 30 años, así que voy a decir que tendré unas 30 medallas internacionales. Sé que he ganado 2 veces el campeonato de Europa y he quedado campeona del mundo 1 vez y casi todas las veces he quedado segunda. Y ahora en esta parte final de mi carrera suelo quedar tercera, así que tengo un poco de todo. Al final siempre hay premio, ¿eh? Sí. Segunda o tercera también hay premio, ¿eh? Bueno, muchas veces me voy sin nada, pero esas no entran dentro de lo que he ganado. Claro. Entran dentro de lo que no he ganado. Vamos a hacer una pequeña pausita, así seguimos aquí con Marta Arce hablando sobre su exitosa trayectoria deportiva y paralímpica. ¿Cinturón N? Pues soy 6º dan de judo. Sí, aquí tengo cinturón blanco rojo. Pero normalmente uso cinturón negro para entrenar y para ir a clase. ¿Has llegado tú a judo? Pues sabes, empecé súper mega tarde a hacer judo. Tenía casi 20 años cuando descubrí este deporte. Porque como en el cole no había podido hacer nada de deporte, porque siempre estaban jugando al dichoso fútbol y al dichoso voleibol, pues yo acababa sentada en un banco cuidando de los relojes y de las gafas. que es un trabajo muy importante. Y no practicaba nada. Corría los días que tocaba correr, porque no sé si vosotros habéis podido disfrutar alguna vez del maravilloso test de Cooper. Os habrá tocado correr. Y total, que la educación física no me encantaba. Entonces, cuando entré en la escuela de fisioterapia de la 11, conocí un chaval que hacía judo y buah, me encantó. Y fui un día y ya no volví a dejar de hacer judo nunca más. Hasta hoy. ¿No has pensado hacer otro deporte? Pues sí. Antes de hacer judo, hice un poquito de escalada deportiva con los amiguetes, pero no se me dio bien. No subimos, como todavía no sabíamos por qué era tan torpe, no supimos hacerlo accesible bien y me cansé y me harté y lo dejé. Y luego ya he hecho judo a muerte y ahora hago escalada deportiva otra vez y compito y todo en escalada porque me invitaron a una inauguración de un rocódromo de Madrid que es el Sputnik y me encantó lo de que te va a ir bien atado y que las presas sean de colores, que yo sé dónde están, me entusiasmó. También esquío una vez al año y lo disfruto mucho. La verdad que el esquí siempre me daba muchísimo miedo pensando que me podía lesionar para hacer judo. Pero ahora que ya soy mayor, digo, bah, si me lesiono, pues ¿qué le vamos a hacer? Que la vida son dos días y nunca se sabe lo que va a pasar. Háblanos de Marina Fernández. Pues Marina Fernández es una persona absoluta y totalmente maravillosa que hemos tenido la suerte por el destino, la vida, no se sabe qué. Y el universo la ha colocado de seleccionadora nacional en la 11. Es una persona que viene del mundo de la discapacidad auditiva. Ella trabajaba en un cole, creo que se llama Ponce de León, y que es específico, bueno, específico no, pero prioritario de personas sordas, y estaba acostumbrada a trabajar con discapacidad. Y ella, que ve potencial donde otros ven límites, ella ve potencial. Y desde que entró, pues ya no nos quedaba cantera, no había chavales, no había gente para renovar el equipo. Los que quedamos ahí somos pues dos chavalos y yo, que me tengo que retirar. Entonces estaba muy triste la cosa y desde que está ella ha ido moviendo, se ha ido buscando a los deportistas desde debajo de las piedras, sacándolos hasta de las redes sociales, los que rechazan en otros deportes, todos los trae. Y ahora pues tenemos un súper equipazo de promesas, de chavalines. Hacemos todos los años una concentración con los niños más pequeñitos y hemos pasado pues de tener 6 licencias a tener 60. O sea que no está mal, vamos mejorando. Y ella, pues cuando nadie daba un duro por mí, pues ha dedicado mucho tiempo en mejorar cosas muy básicas de la técnica del judo y ha conseguido que alguien que a priori o aparentemente cuando ya tenemos una edad parece que ya no podemos aprender nada, y yo creo que he mejorado mi nivel una auténtica locura en los últimos 4 años. Y le doy muchísimo las gracias pues por haber apostado por mí, sobre todo por pues eso, pues por tener ilusión en trabajar con nosotros, en no dar nada por perdido. A ella le preguntan a veces, oye, ¿y ahora que eres seleccionadora de ciegos, de discapacidad, ahora que tu siguiente paso será querer ser entrenadora de los tops sin discapacidad? Y dice, no, es que yo ya tengo el puesto más alto en el que puedo estar. Y yo lo pienso y digo, si es que entrenar a gente que tiene todas sus capacidades es muchísimo más fácil. Ahora, sacar resultados con gente que le cuesta aprender, eso es mucho más difícil y no lo hace cualquiera. Entonces, yo creo que es, pues, mi ídola. Aparte de Marina, ¿quiénes más forman parte de tu equipo de preparación? Pues mi entrenador de mi club, Nacho Garrote, los entrenadores de los clubs a los que voy, como el profe de judo Fontenegro, José Manuel Martín, pues muchas personas, todos mis compis que me han ayudado, María Manzanero, sobre todo las chicas, Paula, Celia, Alex, todas las chicas que han estado ahí ayudándonos y acompañándonos todo este tiempo. ¿Cuántas horas al día dedicas al judo? Pues mira, ahora al judo, lo que es el judo, dedicaré unas 8 o 10 horas semanales. No más, porque yo ya soy muy mayor y no puedo meterme la caña que me metía hace 30 años, porque no la aguanto, porque tengo casi 50. Entonces, pues entreno, intento hacer 4 entrenamientos que suelen durar entre hora y media y 2 horas. A la semana, y luego la preparación física, la escalada o más cosas, pero ya no puedo estarme en el tatami las 15 horas que estaba hace 20 años porque después me tengo que ingresar, creo. ¿Tienes algún ritual antes de salir al tatami? Sí. Tengo muchos, porque con los años he descubierto que soy tremendamente maniática. Pero el más importante de todos es que antes de salir, ya cuando hemos llegado a donde dejas tus zapatillas, tus cosas, donde está la silla donde se va a sentar Marina, me da un abrazo y yo le digo, aunque pierda me vas a seguir queriendo. Y ella me dice, incluso aunque hagas el ridículo. Y nos abrazamos y ya salgo a competir. ¿Te estás preparando para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles en 2028? Sí. Sí, porque a pesar de mi edad todavía disfruto entrenando. Mira, cuando estoy en el tatami soy feliz. No me vas a ver con mala cara en un tatami, nunca. Y disfruto tanto que dejarlo sería como decir, eso que te gusta tanto. Eso déjalo. Pero todo lo demás que estás haciendo que es cansado, más costoso, eso no lo dejes. No, pues yo quiero seguir mientras siga disfrutando. Porque además, con la edad que tengo, el día que lo deje se acabó. Ya no creo que pueda decir, no, lo voy a dejar 5 años y luego vuelvo. No, no va a ser posible. Esto ya son como los bises, los últimos coletazos. Entonces, mientras disfrute y aguante, seguiré. Y cuando ya no me apetezca, se acaba. ¿Piensas en la retirada de la élite? Creo que la élite ya me retirará cuando ella quiera, ¿sabes? Si siempre dicen, hay que retirarse mientras sacas supermedallas, porque luego, bueno, eso es cuando lo más importante para ti son los resultados. Pero a mí lo que más me gusta es viajar con el equipo, disfrutar todos juntos. Estar viendo cómo progresan los que vienen nuevos y ayudando y colaborando. Y luego si saco resultados, fenomenal, porque me encanta ganar. Ya no me gusta perder ni a las chapas. Pero si no gano, tampoco es que sea un drama. Solo es un juego. No vamos a un Grand Prix a descubrir la cura del cáncer. Que eso sí que es una cosa seria. Nosotros estamos haciendo deporte. Y hay que saber qué importancia tiene. Pues es deporte. Es precioso, bonito, maravilloso. En nuestro caso, muy inclusivo. Pero es deporte. Caer no es perder. Es aprender. Caer y levantar mil veces. Continuar. Aparte de tus medallas, que otros reconocimientos has obtenido por tu carrera? Pues por mi carrera, bueno, he tenido muchos reconocimientos porque después de los juegos siempre hacen muchas galas y te dan muchos premios. Quizás el más importante que tengo es la medalla de bronce al mérito deportivo. Y bueno, pues sí que me han dado muchos premios por tener medallas, pero quizás ese sea el más bonito. Cuéntanos sobre el documental La actitud del éxito. Pues bueno, esto tiene su miguita, porque en este ciclo de París, bueno, yo sabía que podía pasar, ¿no? Pero me quitaron el apoyo institucional, a pesar de mis resultados deportivos, por la edad, ¿no? Porque el Comité Paralímpico, en este caso, pues está queriendo apostar por gente más joven y bueno, pues yo me quedaba fuera de esto, ¿no? Entonces a mí, pues para mí fue un momento muy duro y pues un impasse en el que pensar en dejarlo también, ¿no? Porque si te ponen sobre el papel que creen que tú no puedes sacar una medalla, pues una entidad tan importante, pues te hace dudar, ¿no?, de tus capacidades para poder conseguirlo. Y bueno, pues tuvimos una reunión, mi entrenadora, pues un grupete de amigos, y bueno, pues dijimos, pero si esto nunca lo hemos hecho, ni por becas, ni por nada, pues vamos a seguir luchando por ello. Y entonces, unos de los amigos de mi entrenadora son cámara, bueno, a raíz de hacer esto han hecho una productora, ¿no?, que no existía antes, y decidimos pues grabar el camino hacia los juegos, ¿no? Como con la actitud, pues puedes luchar por tus sueños. Que eso no te garantiza el resultado, ojo, ¿eh? Que eso no significa que por pensar que yo puedo con todo, lo voy a conseguir todo, no. Pero cuando tienes la actitud de luchar por las cosas, como mínimo, mínimo, mínimo, tienes la actitud para aprender en ese proceso, aprender por el camino, ¿no? Y eso es lo que hemos querido reflejar en este documental. Que luego el día de los juegos fue absolutamente espectacular y salieron las cosas fenomenal y saqué una medalla independientemente de mis opciones estadísticas. Pues sí, y eso es lo que va a quedar reflejado en ese documental, que yo espero que este año lo podamos estrenar, porque mis compis que estaban grabando, pues a raíz de empezar a grabar, les empezó a salir trabajo a muerte por un lado, por el otro, entonces ha ido ralentizando todo más, pero yo creo que este año ya sin falta tiene que salir, porque si no vamos a llegar a Los Ángeles y no vamos a haber sacado nuestro documental, por Dios. ¿Qué te queda conseguir como deportista? Uf, pues es que fíjate que yo creo que ya lo tengo todo. Yo me siento con la paz interior de haber hecho todo lo que podía como deportista. Quizás no he sido la más brillante del universo, pero estoy segura de que he sido de la que más ha disfrutado de su carrera, por lo menos en ese grupo de las que ha disfrutado, de todo el camino de ser deportista y de ir a los juegos. ¿Cuál es tu mejor recuerdo como judoka? Pues quizás me voy a quedar con la medalla de París. Ese momento en el salir del tatami y abrazar a Marina y abrazar a mis compis y luego abrazar a mis niños. Esa colección de abrazos de ese día tan emocionante, ¿no? Y el día tan épico que fue. Que mirad, es que salí del pabellón, me fui a ver la Torre Eiffel con mis hijos. Le di la medalla a mi entrenadora para que se la llevara a la villa, no volvamos a tener un problema y perderla por ahí. Y después me fui por ahí con los compañeros a tomar algo, que iba todavía con las coletas de la competición puestas, el chándal de podio, ni me cambié. O sea que fue, vamos, una cosa, un día tremendo. Y mejor aprendizaje que te ha dado el deporte. El deporte lo que me ha enseñado es que siempre hay una manera de llegar a donde queremos. Que cuando no puedo evitar irme hacia este tema, ¿no? Pero parece que todo el mundo se cree que sabe lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y te lo recuerdan todo lo que pueden. Y cuando tienes discapacidad, se duda de nuestro potencial muy fácilmente, ¿no? Y que todo el mundo a tu alrededor te esté diciendo y dudando de ti hace que tú mismo te lo acabes creyendo, ¿no? Lógicamente. Y a mí el deporte me ha enseñado, no sé si conocéis la expresión, sacar los pies del tiesto, a ser rebelde, a decir, no, tú no puedes, no, espérate, ¿cómo que no puedo? Vamos a ver, vamos a intentarlo, vamos a ver si podemos hacerlo accesible, vamos a ver si lo podemos adaptar, porque la mayor parte de las veces los problemas no los tenemos nosotros, porque parece que siempre, no, es que las personas con discapacidad se tienen que superar, no, perdona. La superación consiste en darte cuenta de que el entorno te está poniendo la zancadilla y que tú tienes que rebelarte contra eso y hacer valer tus derechos. ¿Cuántos combates has hecho de momento en tu carrera deportiva? Uf, no lo sé. Miles. En competición igual no son miles, pero en total seguro que he hecho más de 1000 combates. Tú fíjate, 30 años, de los cuales seguramente 20 he entrenado a diario. Y en cada entrenamiento a lo mejor hemos hecho entre 5 y 20 combates, habremos podido hacer. Pues te salen una locura de combates, ¿eh? Y todos a muerte. ¿Cómo ves el panorama paralímpico actual? Pues bueno, no quiero ser particularmente derrotista, pero nos falta cantera, nos falta gente joven. Hay una falta de acceso al deporte para las personas con discapacidad muy importante. Es muy difícil hacer deporte en la infancia y en la adolescencia cuando tienes discapacidad. No en todos los casos, pero sí en muchos, ¿vale? Depende de dónde hayas nacido, depende de cuál sea tu barrio, pero vamos a poner el ejemplo, vamos a pensar en alguien que le falte una pierna, ¿no? Y lo que cuesta una prótesis para correr. Y que tienes 8 años. Y que cuando tengas 10, esa prótesis ya, que vale un congo, ya no te vale, ¿no? ¿Qué familia puede pagar esto, ¿no? Entonces, al final, cuando llegas al deporte es porque ya has terminado de crecer. Toda esa fase en la que te desarrollas físicamente y pues te la saltas. Entonces, pues bueno, creo que es una asignatura pendiente que tenemos muy importante. Y somos muy poquitos deportistas. Y creo que los deportistas que llegan a nivel paralímpicos es porque tienen los... Tienen los huevos cuadrados, ¿sabes? Entonces no aceptan un no por respuesta. Y luchan y discuten y van a hablar con el concejal y a ponerse chulitos, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil. Eres conferenciante. ¿Qué temas tratas? Pues mira, todo lo que hemos estado hablando aquí. Todo lo que hemos estado hablando aquí, porque lo que hacemos nosotros, hay mucha gente que no tiene discapacidad, que ni lo entiende, ni lo comprende, ni lo ha tenido que vivir, y a veces pues se ahogan un poco en un vaso de agua, ¿no? Y entender que tienes dentro mucha más fuerza de la que tú te crees que tienes, ¿qué aprendemos nosotros, no? Aprendemos a sacar recursos. ¿Por qué? Porque la vida te achucha, te aprieta y no te queda más remedio, ¿no? Pues si consigues sacar esos recursos sin necesidad de que te estrujen a muerte, pues ya tienes una ventaja, ¿no? Y yo creo que esas son cosas muy interesantes que se pueden aprender. Y bueno, yo creo que también pues sobre relativizar y un poquito el concepto de lo que significa ser excelente, que es disfrutar de lo que haces, intentar hacer las cosas bien cada día, no conformarte con medio hacerlo de cualquier manera, ¿no? Nosotros estamos aquí y estamos intentando ser excelentes con lo que estamos haciendo. Nos habéis preparado todo lo que estamos haciendo. Estamos siendo muy profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos importa hacerlo bien, ¿no? Y eso marca una diferencia. Has hecho un máster en comunicación y periodismo deportivo. ¿Participas en algún medio? No, solamente como estoy aquí, como invitada. Es que soy buena contestando preguntas, ¿eh? Me estoy sacando brillo a las uñas. ¿Cómo compaginar todo lo que hace con la maternidad? Eso es lo más cansado de la vida mundial, porque la maternidad es más dura que el alto rendimiento deportivo. Tengo 3 hijos, uno de ellos adolescente, que eso es para nota ya. Así que, bueno, te diría que en mi casa no deberías mirar mucho debajo de los sofás, por las pelusas y eso. Porque, bueno, hay que centrar la atención en otras cosas. Primero los peques, después el trabajo y al final del todo está la casa. Y el deporte pues ocupa una parte muy importante de mi vida porque también es un poco mi trabajo y las conferencias. Y así estamos, corriendo todo el día, como todas las mamás. ¿El futuro tiene? ¿El futuro? Pues mi futuro de momento va a ser luchar por clasificarme para Los Ángeles, seguir trabajando esa nueva faceta de escaladora que creo que me va a venir muy bien a mi faceta de judoka, seguir con la carrera que empecé, que la estoy haciendo muy despacito, de educación social, aunque soy fisioterapeuta, y tratar de llevar pues ese mensaje de dar oportunidad al talento con discapacidad a todos los que nos quieran escuchar. ¿A dónde? Dame esto, cocho. ¿Redes sociales? ¿What? Tú con tus palabras, pregúntaselo a Mario. Programa sexual, eso sale en internet. Las redes. ¿Cómo te podemos seguir en las redes? Ah, pues me podéis seguir, sobre todo. En Instagram, que es la que más manejo. Porque ahora salen un montón más, pero intento no darles caso. Porque ya no me da la vida. Si yo con el Instagram ya me vuelvo turuleta, pues si meto más cosas, ya me voy a volver más turuleta. Además, es un ladrón del tiempo, las redes sociales. Así que lo justo y necesario. Pero poniendo mi nombre en redes, te salgo inmediatamente. Pues con esos últimos datos de Omar Tarce nos vamos a quedar porque es la 1:00 p.m. y ya pues nos quedamos sin tiempo en este Échale Papas 269. Marta, muchísimas gracias por venir aquí a enrollarte un ratito, que sabemos que, como has comentado, tienes una agenda muy apretada con eventos diarios por todos los lados. Y agradecerte el esfuerzo que hayas venido en esta mañana de 23 de enero y compartas tu laureada trayectoria deportiva, que esperamos que en Los Ángeles siga así, ¿verdad? Ojalá. Y muchísimas gracias a vosotros. He estado muy a gusto y me lo paso muy bien. Muchas gracias. Pues venga, a ver si a la vuelta de Los Ángeles 28 te tenemos aquí otra vez con más medallas colgando. Cuenta con ello. Y nosotros ya, este programa se despide hasta el próximo viernes. Ángel. ¿Contamos contigo para otro viernes? Sí. Ya te lo he puesto, ya tengo uno lanzado. Claro, ¿a que ya te ha lanzado? ¿A que ya quieres venir todos los viernes? Sí. Pues va a que esperar un ratito, ¿vale? Que somos un montón de vasca ahí en el taller. Nos vamos hasta el próximo viernes de 12 a 1 aquí en directo. ¿En dónde estamos, Ángel? ¿Cómo se llama esta radio? No, papá. ¿Y la radio? En Belén. Ahí está, nos vamos. Chao. Bien. Bien, Ángel. Volver a levantarse. Y siempre así, y siempre así. Una vez, otra vez, otra vez, y otra, y otra. Toda mi vida en esto, todo vencedor tuvo un comienzo, te lo escribo en mi lienzo. Jamás me cansé de luchar por mis sueños, solo será mi culpa si lo consigo o no. No me pararán, no me pararán, temblarán como un flan cuando el tatami lo pise el titán. Mis dientes morderán el oro, estoy dispuesto a arrasarlo todo. No podrán conmigo, yo cambié el descanso por correr bajo la lluvia sin abrigo. Solo yo soy testigo de que hoy no me rindo, dile a Victoria que la estoy buscando. Noches de insomnio por perder lo deseado. Un solo camino, una sola dirección. Cuántos sueños rotos por falsos pasos. Tan solo un sueño. Pregúntate hoy, ¿dónde están los fallos? Lucha por él. Si ya estás entrenando cuando canta el gallo. Tanto tiempo. Confía en ti mismo porque no lo hará nadie. Tanto dolor. Aprendemos de errores y eso es lo que vale. Tanto sudor. Si te pueden los nervios, aprieta los dientes. Es tu momento. Está más nervioso el que tienes enfrente. Y es ahora yo. Mi entrenador y yo haciendo lo nuestro. Él es la mente, yo soy el cuerpo. Miro hacia el frente, toda la gente grita mi nombre. Será mejor que me acostumbre. La tensión corre por mi cuerpo, hoy no hay sustento. Ganar es todo lo que quiero. La mirada de un animal fiero. Respiro y pienso. Yo volveré a la batalla. No hay nada perdido mientras haya gallas. Una gota de sangre recorre mi frente. Hoy no hay temor que me represente. Quien tiene grandes éxitos tuvo grandes fracasos. Hoy mascaré el dolor y me lo beberé de un trago. Fuera el letargo, como una pistola me cargo. Hago mi faena y me largo. Noches de insomnio por perder lo deseado. Mira hacia atrás. Cuántos sueños rotos por falsos pasos. Demasiado camino recorrido, ¿verdad? Pregúntate hoy, ¿dónde están los fallos? No puedes rendirte ahora. Si ya estás entrenando cuando canta el gallo. El dolor es pasajero. Confía en ti mismo porque no lo hará nadie. Levanta la cabeza. Aprendemos de errores y eso es lo que vale. Vale la pena y lo sabes. Si te pueden los nervios, aprieta los dientes. Te costará toda una vida tal vez. Está más nervioso el que tienes enfrente. Pero la victoria es eterna. Con la misma piedra tropecé dos veces. De eso va el juego, si no te caes no creces. Aprendí a caer y a levantarme. Hoy en día no hay uno solo dispuesto a pararme. La calle me hizo humano y el tatami guerrero. Pero también me dio amigos y me habló de respeto. Me enseñó mi camino y a luchar por lo que quiero. Que esta vida es esfuerzo y no valen amuletos. No voy a pisarte si puedo ayudarte. Si te falta el impulso, yo puedo empujarte. El judo me enseñó que la vida es un instante. El judo me enseñó que la vida es solo arte. Educación, coraje, sinceridad, honor, autocontrol, modestia, respeto, amistad. Ese es el código moral, ese es mi código moral. De solo, de solo. Hace 10 años comenzamos un proyecto de radio con la misma gana de ilusión y alegría con la que estás escuchando esto. Sale Papas arranca su décima temporada en Atena, aquí en Onda, Merlín Comunitaria